Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La agrupación Mama Puya Colombia, conformada por músicos colombianos, ecuatorianos, chilenos y africanos, se presentará el próximo 2 de julio a las 21 horas en el Bar Cultural Café Libro en Quito. El grupo interpretará temas clásicos de géneros musicales como el porro, la puya, el bullerengue, la gaita corrida, el mapalé y la cumbia, entre otros. También tocarán canciones de su propia autoría que fusionan ritmos latinoamericanos y africanos. Internacionales. Lima. La ciudad peruana de Puno será sede del 6º Congreso Mundial de la Quinoa en marzo del año 2017. El principal objetivo del encuentro será promover el cultivo, producción, consumo y diversificación de este producto a escala mundial. El titular del gobierno regional de Puno, Juan Luque Mamani, señaló que para la organización del evento se conformará un comité nacional que contará con la participación de representantes de todas las instituciones públicas y privadas, municipios, universidades, profesionales, académicos, agroindustriales, investigadores y productores de quinoa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.